amigo. Sé que mi deseo es raro, enemigo, pero cerca de tu frente es cuando mejor respiro. Permite quedarme esta noche. Love.